Confundís mi nombre con

Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Con Dieguito el traidor y te escapaste sin contemplación. Yo sé que eres un buen tipo, tierno y trabajador, pero creía que no podía ser. Entre el daño en el bar, hace frío en la calle y yo te veo abrazada a él. Y te fuiste a Bahía Blanca con Dieguito y mis amigos no podían creer. Dieguito el traidor, vos arrasaste con mi chica y mi dolor. Dieguito el traidor, te la llevaste y me he quedado solo. ¡Ay! Vos te fuiste del barrio con Dieguito el traidor y te escapaste sin contemplación. Yo sé que eres un buen tipo tierno y ya.